Tal como lo pensé, no hay gasolina. Vamos, tenemos que conseguir gasolina. Cuando tú hagas asco aquí, grandísimo tonto. Pensándolo bien, yo también. ¡Quedamos en la solana! ¡Estamos perdidos! No estamos perdidos. Yo tengo un mapa y pronto encontraré dónde estamos. Déjame ver. Burbank. No, Joplin, no. Shanghai. ¿No? ¿Ah? ¡Ay! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡La última hoja! ¡La última hoja! ¿Una fuente de sodas? Creo que iré a refrescarme un poco. ¿Qué te gustaría beber para apagar esta quemante sed? Oh, quiero una soda con helado doble. Oh, tus deseos son órdenes. ¿Se fue? ¿Te gustaría otro? Sí, pero... ¿Cuatro más? Ciertamente está sediento, señor. Algo anda mal. Mejor me voy de aquí. Un momento. La cuenta me debe $6. No la pagaré. Esto es un robo. No los vas a romper, ¿verdad, amigo? ¡Cuidado, Donald! ¡Cuidado! ¡Al ¡Alto! ¡Alto! ¡Ey, mira! ¡Un camello! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto! ¡Estamos a salvo!